época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan por ahí? Nosotros, acá se nos enciende la luz roja que nos dice que tenemos que arrancar con el aire de este programa radial que se llama La Retaguardia. No lo vamos a tener a Euge hoy, no sé si en algún momento estará disponible vía teléfono, la tenemos de viaje por otras provincias de este país. Y nosotros, bueno, seguramente vamos a estar recibiendo, espero, a una invitada en un ratito nada más. Está invitada a venir al programa de hoy Rosa Montenegro, que es la mamá de Marcelo Montenegro, que fue asesinado por la policía en el barrio de Lugano, en la madrugada del 7 de julio del año 2012, se está realizando ahora con muy poca cobertura mediática, cero de los medios comerciales, y bueno, nuestros medios están allí presentes, no solo nosotros, sino el mismo grupo de medios de comunicación populares que hemos estado también cubriendo en conjunto lo que ha sido el reciente juicio por el crimen de Nehuén Rodríguez, entre ellos FM Riachuelo, La Caterva, La Radiográfica, la Agencia Paco Urondo, Sur Capitalino, La Obrera Colectivo Fotográfico, entre otros medios que nos estamos juntando para intentar darle cobertura colectiva a estas causas que en los medios tradicionales casi que ni aparecen, y hay que hacer ese laburo de hormiga al que estamos tan acostumbrados desde hace años de machacar y machacar y machacar y hacer ese laburo que alguna vez la hermana de Luciana Arruga, Vanessa Orieta, aquí llamó tarea de saturación informativa, ¿no? Es de estar ahí hasta que en algún momento conseguimos por nuestros propios medios que las causas trasciendan o conseguimos en algunos otros casos interesar obligadamente a laburantes de prensa de medios tradicionales que comienzan a dar cuenta de este tipo de historias. Pero la situación es que todos sabemos que la justicia actúa por presión y que no haya cobertura mediática en este juicio que se está llevando adelante contra Emanuel Alejandro Díaz, Mario Nicolás Medina y Diego Marcelo Calderón, que son tres policías que están imputados como coautores penalmente responsables de homicidio agravado después de haber disparado contra el auto en el que venía Marcelo junto a otro chico que por suerte sobrevivió. Allí está el acompañamiento de la asociación que lleva adelante Rosa Bru, la mamá de Miguel Bru, que está bancando a Rosa Montenegro, a quien conocimos en el juicio por Nehuén, justamente allí en las afueras de tribunales, cuando alguien nos acercó y nos dijo, nos contó la causa y nos dijo que iba a hacer falta difusión.

refiriéndose a la gente que estaba allí en el corte y adentro en la pull-off en resistencia en Cuyamen. La causa está dormida por aquel juez Geral que aparecía como respetuoso de la familia y que ya la misma noche en la que el cuerpo de Santiago fue observado por los científicos forenses que realizaron el inicio de la autopsia, ya entregó esa misma noche un desaliento bastante grande para quienes estamos atentos a observar cómo se desempeña la justicia en estas causas, cuando dijo que el cuerpo de Santiago no presentaba ningún signo de golpes ni de violencia. La verdad es que todo lo que vino después es la instalación vía medios tradicionales de comunicación, más que vía expediente judicial, de que Santiago se murió solo, se ahogó, no sé, tenía calor por las rastas, se han dicho todo tipo de barbaridades, pero nadie explica por qué una persona que no sabe nadar se mete en el río y termina ahogándose solo, digamos, ¿no? Sin intervención de nadie, ni siquiera los gendarmes que estaban allí y que nunca dijeron que se había ahogado solo, si es que eso fue lo que sucedió. La cuestión es que la cosa está instalada. Vos hablás con gente que no está en el sector de la militancia política y social en la que nos movemos y te dicen que Santiago se murió solo, ¿no? O se comieron esta cosa de que se murió ahogado. Y aparece allí la respuesta de los medios comerciales de comunicación a estas notas que saca Página 12 en los últimos dos días, y es decir que la familia de Santiago recibe dinero del Estado. Entonces, vía comunicado, salieron a aclarar cómo es la situación y a decir que efectivamente han recibido dinero del Estado para moverse. Sergio vive en Bariloche, su hermano vive en 25 de Mayo, la causa, digamos, lo ha hecho viajar a Sergio de Buenos Aires a Bariloche, de Bariloche a donde se está tramitando la causa. Digo, no aparece allí nada extraño, pero han tenido que dar esta explicación, ¿no? Y cuando uno se encuentra con la respuesta de los medios a esa explicación, es que en lugar de publicar el comunicado en el que la familia deja en claro, digamos, que además todo el dinero que recibieron, sus comprobantes están a disposición de quien los desee, lo que salen es a instalar ahora que la familia de Santiago fue de alguna manera comprada por el Estado. Estoy viendo en la tapa de perfil en este momento cómo está mostrada la noticia después de este comunicado que te estaba comentando, y dice: caso Santiago Maldonado. Sergio Maldonado confirmó que recibe ayuda del Estado, que recibe ayuda económica del Estado. Y la verdad es que es bastante perverso presentar la noticia de este modo, porque lo que dice la familia de Maldonado en el comunicado es otra cosa, ¿no? Claramente es otra cosa. Digamos, admiten haber recibido dinero que les ha servido para los traslados, pero presentada así la noticia con ese título, francamente parece que se tratara de algún tipo de subsidio. Y la verdad es que está esta cuestión también instalada en un sector de la población a partir de los medios, tradicionales, que vincula la lucha por los derechos humanos con cuestiones económicas, ¿no? Esta cosa de que han dicho desde Esmeralda Mitre hasta Graciela Fernández Mejí de dudar de las cifras de desaparecidos y decir que todo tenía que ver con cobrar subsidios. Una denuncia que aparece hoy, que se puede ver si entras a la página, creo que deberíamos denunciar, de Vanguardia Nacionalista, un grupo fascista

Y nos estamos viendo, ojalá que haya justicia. Bueno, muchas gracias a usted, porque a través de usted se entera en el caso de mi hijo también, que lo puedo contar, porque a los primeros mucha lucha también, que a los primeros nadie me llevaba el apunte. Uh-huh. Y todos, algunos decían, no, pero vos te sentís perseguida por lo que pasó con tu hijo, eso. Pero después se dieron cuenta que no era así. Uh-huh. Que ya cuando empezaron a ver cosas, o que he llamado, o que ellos mismos veían las cosas, sí que empezó a cambiar. Así que le doy muchas gracias a usted también. Nos estamos viendo, muchas gracias. Rosa Montenegro, fíjate, recorré no solo La Retaguardia, sino FM Riachuelo, FM La Caterva, Radiográfica, la agencia Paco Urondo, Sur Capitalino, La Obrera, Colectivo Fotográfico. Estamos realizando una cobertura especial intentando acompañar a Rosa en la causa por el crimen de su hijo. Esperemos que haya justicia. Para los que somos agnósticos, es difícil tener esta esperanza que vos tenés como creyente, Rosa, pero tenemos esperanzas en otro tipo de cosas, como por ejemplo en que los familiares que te van acompañando, que se van sumando día a día, audiencia a audiencia, nosotros que nos vamos sumando también de a poco, podamos entre todos hacer algo ante esta justicia que funciona bajo presión. En estas causas funciona solo si la presionas, si no, falla siempre para el mismo lado. Gente, nos vamos a estar encontrando la próxima semana para seguir haciendo este programa de radio. Gracias, Nati, estuvo allí en la operación técnica. Seguramente la semana que viene volverá Euge para ser parte de La Retaguardia. Gracias.